わ。 Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. ¿Cómo andan? ¿Cómo vamos? Otro martes más en Están Hablando de Jazz, como todos los martes a las 22 por la FM Indie Rock, la 104.7 Radio Cooperativa Indie Rock. Hello. ¿Cómo va ahí? Me desconcentraste. Eso es lo que yo quería. Venía con el verso y bueno, no. Que nos retransmiten también Radios Amigas los jueves a las 20, Radio Imperfecta en Buenos Aires, y los jueves también a las 22, la 90.3, la Hoy Rock en Río Colorado, en Río Negro, y también a las 22, la 101.7, Radio La Compañía de Tandil. Y también nos van a acompañar los viernes, nos acompañan siempre los viernes, a las 21, 87.9, Radio La FM de la Calle. Ya se me había mezclado también. FM de la Calle, en Tandil. ¿Sí? Bueno. FM de la Calle en Bahía Blanca. En Bahía Blanca. Sí, lo mismo. Sí. No, en Bahía Blanca. Ahí vamos. ¿Qué te iba a decir? Bueno, acá también, ¿no? Los domingos nos volvemos a escuchar a las... No, los sábados nos escuchamos a las 20 horas. Por eso. No, no tengas problema, no. Che, qué lindo programa. Me encanta hacer este programa, escuchar jazz a la noche los martes y que se escuche por tantos otros lugares, en otras latitudes, estos diversos días. Y bueno, tener a tantos amigos en tantos lugares, ¿no? Pero te digo que no, que es lindo también lo de la retransmisión, porque ajá, a veces vamos los sábados por ahí a eso de las 20 dando vueltillas por ahí en el auto y escuchamos el programa. Está bueno escucharlo, sí, ¿eh? Sí, por supuesto. Sí. Qué lindo, me gusta, me gusta. Hola. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos un poquito de música? Arrancamos con un poco de música, sí. Bueno, vamos a escuchar a Javier Burín en piano, Esteban Freites en contrabajo y Juan Cava en batería. Y van a ser Moments Not Eyes. John Coltrane. Thank you. Espectacolare, genial. Qué impresionante obra, ¿no? Una reelaboración, ¿no? De la música de Coltrane, con los sonidos interesantes ahí en las armonizaciones y también un nuevo clima, ¿no? Un poco más calmo, quizás. Mm. Está bueno, me pareció muy, muy interesante. ¿Cómo se llama el muchacho este? Javier Burín. Javier Burín. Excelente, bueno, Esteban Freite es un gran bajista, sí, pero que ahora lo estamos escuchando tocar con trabajo. Con trabajo, sí. La verdad que sorprende también. Muy, muy interesante la propuesta, ¿sí? Lindo, lindo. Es difícil, ¿viste? Versionar Coltrane y tener otros colores. Y que tenga onda, sí. Claro. Realmente. Es difícil. Bueno, ahí estamos. Es difícil, sí. Bueno, chiques, ¿y qué te parece si empezamos a entrar ya a clima entrevista? Clima, no la presentamos, no dijimos a quién vamos a entrevistar. Ajá. ¿Ah? pero vamos a Mariana Borghi. Mariana Borghi. Mariana Borghi. Hoy está con nosotros. Esperemos que estaba por allí. Es cantante, contrabajista, bajista, compositora. Ajá, mira, ¿no? Interesante. Todo en uno. Ajá. Raro de ver. Sí. Bueno, buenísimo, ¿no? Que una mujer lleva adelante todo un, bueno, porque vamos a ella va a presentar un, o presentó, creo ya. No, está por presentar ahora, este fin de semana presenta su disco, que después charlaremos con ella. Sí, vamos a charlar en detalle. Sí, va a charlar un poco de. Bueno, y escuchamos un poquito entonces de este nuevo disco que se llama Pausa, el track número 7, que se llama Onírico. Uh-huh. A mí me gustó mucho. Sí, así muy, que muy, muy lindo cuando lo vamos a escucharla a Mariana Mar Borghi y entonces recordamos contrabajista, cantante y compositora, okay, en este caso. A ver, vamos. Bueno, y escuchamos, supongo que algo está, no sé si está cortado o es así el tema. Estaba dos minutos, 12. Sí, yo fantástico, lo me tenía. Encanta esta canción. Preciosa la canción, encanta. ¿Viste? Sí. Muy linda. Y hermosa la voz, todo muy lindo, el clima. El clima. Sí, exacto, el contrabajo tocado con arco y con dedos, no sé cómo se llama. Chicato. Bueno, chicato, como sea. Muy lindo, me encantó esta pensar búsqueda. El padrino y... Ese es tono, pizzicato. Pizzicato se llama el claro, porque Ah, como pellizcado. Pellizcado, como... claro. Muy bien. Bueno, ¿qué tal si seguimos escuchando un poquito más de ella o ya estamos comunicando? No, vamos a un tema más o como quieras vos. Bueno, o sea, escuchemos porque este era cortito, un poquito. Sí, no, es un tema que me gustó mucho porque lo encontré, lo encontramos, ¿no? Por un poquito ahí. Y a mí me gustan mucho las versiones de Spinetta, ¿viste? Vamos a escuchar un ratito, un cachito, la versión de Albert Verás. Es corto también, sí. Es un cachito la versión de Albert Verás que hicieron con Emilio Petruccelli en la guitarra también. Esto no es parte del disco. No es parte del disco, claro. pero me gustó. Dale, vamos a escucharlo. Bueno, ahí estamos entonces. Acabamos de escuchar Albert Verás, un tema que me fascina, de un disco que es fantástico, se llama Tarte a la Violencia, una versión muy linda, ¿no? Sí, genial, me encanta. Sí, bueno. Por ahí podemos charlar en algún momento con Mariana. Creo que está presentando el disco hace poco, y hace poco lo presentó también, porque en enero ya es como que es muy lejos o muy cerca, no puedo entender mucho el tema del tiempo. ¿Me entendés? Compartiendo la noche con Hugo Maldonado Barros, amigo también de la banda de Quintino Chinali, ¿no? Ah, mirá. Sí, claro. Así que bueno, espero que la hayan pasado bien. Bueno, para que pueda, a ver si puedo invitar acá a la gente aquí. Llenamos el espacio con algo, a ver. Sí, no está, tengo mucha agenda hoy. Vos sabés que tengo ha habido un trabajo de producción, tengo toda la agenda de toda la provincia de Buenos Aires, una cosa de locos. O sea, ¿no? Bueno, me la mandó Enrique, ¿no? Porque le hice yo, no, por supuesto. Pero bueno, ahí está, un poco fue así. Sí, bueno, no, que hablamos un poquito de Mar Borghi y de Mariana Borghi, ¿qué te parece? A ver, bueno, ¿qué dice acá? ¿Qué podríamos decir? Que dice que es bueno, ya dijimos, contrabajista, bajista, cantante, compositora oriunda de Ciudadela. Lanzó su primer disco como solista, este que se llama Pausa, en noviembre del año pasado. El disco tiene un formato muy poco recurrente, ya que la mayoría de las canciones solo tienen contrabajo y voz femenina, es cierto esto, ¿no? Sí. Es rara esta formación. Muy extraño, sí. Bueno, dice que es gracias al apoyo del Fondo Nacional de las Artes y del Instituto Nacional de la Música pudo realizar, ¿no es cierto?, el disco. Bueno, no sé, un poquito hablar un poco de sí, ella. Sí, sí, si no, tratamos, pasamos a otras cosas y tratamos de. Que desde desde la adolescencia, primero estudió bajo eléctrico y más tarde contrabajo. Integró diversas formaciones de tango, música latinoamericana en general, y también trabajó como sesionista. Bueno, en fin. Buenísimo, ¿no? Que se haya animado a sacar su propio disco, a componer. Qué lindo, me parece genial. Sí, es fantástico, obviamente. Bueno, a ver si la podemos invitar para que charle con nosotros. A ver si anda por ahí. Sí, sí, sí. Sí, es probable. Bueno, le contamos a los amigos. Estoy haciendo lo posible. Ahí estamos. Bueno, ahora sí, quizás llegamos a hacerlo. Ahí estamos. Vemos ahí. Ah, pará, ya tengo. Sí. Oh, yeah, right. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Para que vamos a acomodar alguno de los otros. Sabes que tenemos una gran producción aquí de varios teléfonos a la vez. Un jardín de teléfonos. Bueno, che, qué bueno que pudimos charlar y estuvimos escuchando un ratito ahí el disco. Lo que pasa que después como escuché el tema de Spinetta también me quise meter con ese tema. Me pareció hermoso. Me sorprendiste ahí. Y pero lo encontré de casualidad buscando algún material tuyo más allá del disco. Está buenísimo, está buenísimo. Más allá del disco que me mandaste con gran amabilidad. Y bueno, yo se la mandé, acá te explico que la que se ocupa de la musicalización es Alejandra del programa. Hola Mar, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Así que bueno, bien, ella eligió el otro tema, pero también escuchamos varios. Interesantísimo el concepto del bajo y la voz, ¿no? Porque hay muy poco, está muy despojado todo. ¿Cómo te surgió ese concepto? Bueno, yo tenía como la idea de hacerlo hace mucho. Había escuchado propuestas así, pero que por ahí había un tema suelto en un disco. Pero resalta mucho, ¿no? Si yo se los nombro, las situaciones seguro las van a reconocer. Por ejemplo, a Villay Cohen tocando Alfonsina y el Mar. Casi que yo lo conocí ahí, no lo conocí haciendo jazz. No, después yo tampoco. Me enteré que hacía jazz. Claro. Esperanza Spalding haciendo cantora de Yala también. Es loco porque encima son dos artistas de afuera haciendo folclore argentino. Lo de Spalding no lo escuché, la verdad que no lo escuché. No, pero debe estar bueno. Ah, bueno, es la misma propuesta, ella sola con el contrabajo. Y bueno, me pareció como eso, como lo que generaba era muy loco, pero bueno, es muy difícil de hacer. Porque bueno, tanto la voz como el instrumento se pueden desafinar y hay que buscar que se entienda, ¿no? Entonces en esa búsqueda empecé a versionar cosas. Lo primero que hice fue un tango de Alfredo de Ángelis que se llama Pregonera. Y bueno, cada vez que lo hacía la gente se quedaba como enloquecida y me parecía re loco. O sea, yo porque yo lo estaba haciendo, entonces estaba muy concentrada en eso, pero el ambiente que generaba. Y después, bueno, en la pandemia me encontré en casa encerrada con dos contrabajos y fue el momento para hacerlo. Así que ahí me puse a buscar y empecé a versionar temas. Y bueno, lo que pasa con versionar temas es que quizás la versión original o la música en sí la tenemos muy en el oído, ¿no? Ya sabemos cómo es. Claro. Si yo versiono un tema de Charly García, la gente ya sabe qué falta o qué está sonando y qué no, o qué no está bien. O estamos todo el tiempo queriendo suplir la falta de otro instrumento cuando es una versión de algo que es como que tiene multiplicidad de voces, ¿no? Difícil claro. hacer un resumen. Así que bueno, ahí fue donde empecé a buscar, dije, bueno, ¿por qué no hago lo mío? Es el momento, ¿no? Como algo en donde yo pueda, con lo que yo pueda tocar y lo que yo pueda cantar, con esos dos elementos, hacer algo. Y empezó a surgir, como que buscándolo, digamos, se me dio también el tiempo para hacer esa búsqueda, ¿no? Porque no fue fácil. Pero una vez que arrancó, ya empezaron a salir las canciones, así, tipo, abrí la canilla y salió. ¡Qué bueno! Re lindo, la verdad que nos quedamos sorprendidos porque hermoso. Todos los temas re lindos. Gracias. Este específicamente a mí me encantó mucho, onírico, muy lindo es. Este, gracias. Y la voz genial, ¿eh? Porque hay que estar, como vos decís, ¿no? Atenta a las dos cosas. Claro, y aparte que aparecen técnicas del contrabajo variadas, no es que estás tocando de una sola manera. O sea, recién estábamos charlando, creo que estaba por ahí. Esta cosa que aparece el arco, aparece el pizzicato, digamos, la forma de tocar. Y encima cantar, debe ser muy difícil, ¿no? Digo yo. Sí, es difícil. La verdad que no puedo decirte que no, es difícil. Pero también, digamos, yo tengo una carrera de tocar el instrumento. Digamos, cualquier contrabajista recorre, ¿no?, las técnicas del instrumento. Y con los años intenta como buscar siempre los confines del instrumento, a ver qué más se puede hacer o dónde está el límite, o dónde está mi límite, ¿no? Porque claro. no me dediqué al estudio virtuoso del instrumento como instrumento clásico. Y bueno, un poco la idea es que cuando tenemos cosas hechas con la misma instrumentación, a veces lo que pasa es como que los timbres aburren, ¿no? Como, bueno, escucho claro. dos temas, escucho tres temas, me aburrí. Aunque esté bueno, ¿no? A veces pasa en los conciertos también. Claro. Sí. Y entonces hay que buscar, claro, aburre el timbre de la cosa, ¿no? Entonces hay que buscar como todos los recursos que tengamos para poder suplir, ¿no? Esto de que tiene que sonar siempre algo nuevo o algo que te lleve hacia otro lugar, generar distintos ambientes. Un poco esa es más la búsqueda, más que por ahí desde algo virtuoso, ¿no? Hay un contrabajista que, bueno, él no canta, pero toca contrabajo solista, un contrabajista francés que se llama Renaud García Fons, y él es virtuosísimo, digamos, como que es súper loco verlo y a la vez lo musical que es. Pero yo no podría buscar hacer una búsqueda desde la de virtuosidad, sino la busqué más desde la expresión, ¿no? Entonces, al revés, con las mínimas cosas, claro. tratar como de generar, y a partir de ahí es más fácil sumar, ¿no? Tal cual. Está bueno esto, ¿no? De que sos tan curiosa y que te interesa esto de experimentar y todos los recursos que tenga el instrumento y los tuyos también, porque la voz también es parte de eso. Claro. Y qué lindo que todo eso conjuga en este disco, que está buenísimo, la verdad. Gracias. Qué bueno, porque está buenísimo. Ella solita hace su voz, su instrumento, compone. Vos sabés que nosotros tenemos una larga relación en este programa con Flor Meluso. La traigo porque yo te conocí por ahí, digamos que ella siempre me manda cosas y artistas, y me pareció interesantísimo esto de la propuesta que estabas haciendo, ¿no? Y entonces está bueno charlarla, digamos, ¿no? Más allá de si es jazz o no es jazz, o qué sé yo, es música, que es lo más importante, ¿no? Una cosa con respecto al perdón, y que hay pocas mujeres, pocas mujeres que estamos, bueno, ahí. También lo traje por eso. Claro, porque viste, tenemos un montón de hombres, sí, que hacen de todo, pero mujeres hay poquitas, o se muestran pocas, porque hay muchas, pero entonces nosotros intentamos buscar un poquito y mostrarlas. Así que estamos chochos con vos. Gracias. Fantástico. Genial, gracias. No, y por ahí llegando al tema de la sonoridad también, ¿no? Porque charlando de cuestiones musicales ahí, con respecto a esto, ¿no? De hacer un disco con el contrabajo, el tema del audio, el contrabajo, a mí me hace recordar a cierta cosa que no sé si a vos te reflectará, porque como uno como oyente, viste, le pasan otras cosas. A mí me hace acordar un poco a Charlie Haden, no sé si estoy muy loco. Ah, pero viste, pero viste, en cuanto a la grandeza del audio, porque también lo tuviste que hacer a eso, ¿no? Construirlo para que para que eso, uh-huh, tu voz también suena importante en el sentido de la forma en que cantas y todo, pero el contrabajo tiene como una presencia en cuanto a la sonoridad, ¿viste? No sé, eso es un concepto, me imagino yo, ¿eh? Lo tuviste que trabajar con respecto al disco, digo, ¿no? Porque una cosa es tocar en el vivo, uh-huh, tocar en un lugar, y otra cosa es llevarlo a un disco. ¿Cómo lograste este sonido ahí? Bueno, en principio ya estuvo sonando en vivo mucho antes de grabarse, ¿no? Hay discos que se generan desde el, bueno, ensayemos y vamos al estudio. Esto fue como que los fui probando, entonces en el momento en el que llegué a grabarlos, la gran mayoría de los temas ya venían sonando, entonces es como que tuve que buscar, bueno, ahora los busco más perfectos, claro, en cuanto a lo que yo quería para grabar. Pero en cuanto a lo que vos decís del sonido, yo creo que fue un poco fundamental desde el audio, quien me grabó, ¿no? Porque estábamos en el estudio él y yo, y es un compañero de la secundaria, que éramos los bajistas de la escuela, y él después se hizo un estudio de grabación. Entonces es alguien que maneja el grave, digamos, entonces estaba, claro, muy atento a eso, a que se escuche igual que se escuchaba en mi casa o cuando yo lo estudio, pero en un celu, porque que el grave se escuche bien en un celu, claro, en una compu con parlantitos. Entonces ahí hubo un componente importante que fue Erico Schick, que fue quien me grabó del estudio El Establo. Pero al margen, esto que decís del sonido, yo creo que se aproxima en cuanto al pizzicato, ¿no? El sonido de los dedos, más a un sonido yacero, claro, que tanguero. Yo tengo una carrera larga en el tango, pero creo que el sonido es más yacero. Un poco esa búsqueda sí fue mía, porque siempre estuve como muy interesada por el jazz, siempre me gustó mucho. De hecho, en un momento hice una parte de la carrera de jazz de acá, del Conservatorio Manuel de Falla, y las cuerdas que uso son bastante yaceras, digamos, no tienen ese sustain, ¿no? que queda sonando, entonces me permite a mí, que como queda sonando, plantar las notas ahí arriba, ¿no? Pero un poco creo que es primordial las dos cosas, ¿no? La concepción que yo tenía de mi sonido y cómo quien me grabó pudo no solo respetarlo, sino como, bueno, esto, plasmarlo. Claro, te entendió perfectamente, o sea, empatizan totalmente los dos, está buenísimo. Totalmente, sí. Espectacular, sí, increíble, ¿no? Igualmente te digo, con respecto al tango y al jazz, ¿no? Pero hay un camino ahí medio común que me parece que no está muy explotado, ¿no? O sea, porque si bien es cierto que el arco de posibilidades del músico de tango tiene que ver más con la música clásica, por lo menos así lo entiendo yo, hay un punto en común, hay un círculo ahí, hay un lugar, ¿viste? ¿Cómo era la teoría sobre los conjuntos? Que había un lugar que había cosas en común, no me acuerdo cómo es. Pero bueno, claro, claro, y que ese caminado tanguístico, ¿no? Digo, el caminado tanguístico, ¿no? Que aparece pero desde siempre, como el jazz aparece desde siempre, por ahí tiene muchas cosas en, uh-huh, común, ¿no? Capaz que, digamos, que se podría hacer más, ¿no? Sí, seguro. Creo que tampoco el jazz está dentro de una burbuja cerrada, ni el tango es algo cerrado, ¿no? Digamos, como que a veces cuando buscamos nombrarlo, nos imaginamos algo, y qué sé yo, si uno escucha el jazz de Dinamarca, de Suecia, de esos lugares, ¿no? La península escandinava, que es donde creo que está surgiendo un jazz muy distinto, uno no se imagina el jazz de origen cuando escucha, claro, eso. Como que llamamos jazz a algo que ya es muy grande, ¿no? También creo yo. Claro, tiene muchas variantes, sí. Claro, como si llamáramos tango a ese primer tango que se tocaba con la flauta a través y las guitarras. Y el tango también, ¿no? Fue cambiando. No diría evolucionando, sino simplemente cambiando, ¿no? A través del tiempo. Entonces capaz que ahí ese es el punto de unión que vos decís. Fantástico. Sé que estás presentando este disco prontamente, o sea que llegamos justo, digamos. Sí, por suerte sí, gracias. Contanos un poquito. Sí, el viernes, este viernes, post paro nacional. claro. O sea que por suerte pusieron el paro un día antes, porque teníamos la fecha hacía mucho. Yo lo grabé, lo terminé de grabar el año pasado. Y lo que pasó fue que el primer single salió en octubre y ya en noviembre el disco. Pero bueno, si nos remontamos a noviembre del año pasado, el ambiente estaba muy caldeado, se venían las elecciones, la segunda vuelta, estaba todo muy revolucionado. Entonces fue como un lugar difícil, ¿no?, para los artistas presentar nuestra música. Y después ya se vino el fin de año. Durante enero estuve como tocándolo y haciendo así difusión. Y en febrero tuve, bueno, la suerte de viajar a Europa, que mi hermano vive allá, tocar un poquito allá. Entonces, bueno, pensaba un poco también como la idea estética es esta del otoño, ¿no? Las imágenes tienen que ver con eso, ¿no? Dije, bueno, que sea en otoño la presentación. Así doy un tiempo a que se escuche el disco. Hicimos una fecha en enero junto con Hugo, que lo nombraron recién, Hugo Maldonado Barros. Sí, claro. Un amigazo, un campeón total, que sacó un disco increíble, bueno, que toca con Quintino, pero en realidad su banda es la Cangola Trunca, ¿no? Que es una banda de jazz. Sí, claro. Impresionante. Es como una especie de folclore, música. Fusión. Bueno, pero fue como ahí, cada uno tocó algunas de sus canciones, y entonces la idea ahora es tocar el disco con todas sus canciones y también con su formación, porque hay dos temas que son a trío. Y yo venía tocando siempre sola, ¿no? Entonces ahora, en esta fecha, van a venir Emiliano Petrocelli en la guitarra y Juan Cruz Donati en la batería, y vamos a hacer esos temas también. Así que sería como, bueno, la presentación formal de todos los temas, con su formación original. Esa es un poco la idea. ¿Y en dónde va a ser este, Mariana? En el Páramo, que está en el ahí en el centro de Boedo, que la calle Carlos Calvo recuerda a la altura. Ajá. Pero está ahí a dos cuadras de San Juan y Boedo. San Juan y Boedo. Estuvimos por ahí el domingo, así que. Bueno. Avenida Boedo sería, genial, ¿no? Por ahí. Avenida Boedo. Claro. Por ahí cerca, sí, cerca de San Juan y Boedo. Oh, qué lindo barrio. Hermoso. Bueno, nada. Esperamos que te vaya súper bien. La verdad que un placer haber escuchado este disco y que estés en nuestro programa. Y bueno, nada, cualquier otra cosa. Un placer participar. Cualquier cosa que saques, mandala, que difundimos acá. No es cuestión de jazz, sino de difundir los artistas argentinos. Nos dedicamos a eso y a charlar con ellos también. Y esperamos que te vaya súper bien. Bueno, muchas gracias. Y gracias por el interés, por el espacio, porque los artistas independientes necesitamos de estos lugares, de estos espacios. Así que bueno, es fundamental también el rol de ustedes. Gracias, Mariana. Divino el disco. Gracias a ustedes. Ahí está. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos, presentando el disquito de Mariana, de Mar Borghi, que se llama Pausa. Tiene todo un clima melancólico, ¿no? Y bueno, ella nos lo confirmó. Ajá, al final te gustó, ¿no? Tiene cosas muy interesantes, búsquenlo, creo que está por Spotify. Así que, bueno, eso. Hermosísimo y bueno, un placer conocer siempre artistas argentinos con talento. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Qué bello, sí. Bueno. Cortamos un cachito y seguimos. Vamos a ver la conexión. Pasamos un temita mientras tanto y hacemos el cambio de clic. Dale, pasamos un temita. Para los amigos que están en Instagram, ahora en un cachito seguimos andando. Y bueno, vamos a escuchar. ¿Terminaste? Sí, terminé. Vengo hablador y que. Vengo hablador. No, bueno, vamos a escuchar entonces a Nicolás Ojeda en contrabajo, Carlos Lastra en saxo, Pablo Montes también en saxo, Federico Insasti Viñas en batería y Mauro Mourelos en la electrónica y loops. Y el tema se llama Desplazado, un tema larguito, así que vamos a escuchar un ratito. Listo. estamos escuchando. Tremendo, Desplazado. Como seguimos escuchándolo por lo bajo. Qué lindo, porque que esta búsqueda, ¿no? Esto, y meter muchas cositas, estos loops y estos, pues, cosas electrónicas, la gente hablando. Esta mezcla, claro, me encanta. Sí, sí. Me parecen geniales. Bueno, hay gente entusiasmada porque nos mandan, dicen que bueno que están, se están animando a la impro. Bueno, ahí estamos. Sí. Dicho sea de paso, que estamos ahí en comunicación con nuestro amigo Enrique. Vamos a hacer agenda. ¿Qué te parece, Dieguito? Hermoso grupo. Bueno, hoy viene nutrido. Pará, discúlpame. Viene la agenda de 2 hojas y media. ¿Qué es eso? Porque ahora vas a ver. Un libro. Che, ¿qué es lo que estábamos escuchando? Te dije, repetímelo. Desplazado, apa, de Nicolás Ojeda, el contrabajista. Excelente. Con Carlos Lastra, nuestro amigo, en saxo. Con Pablo Monteis en saxo. Federico Insastiviñas en batería. Y Mauro Mourelos en la parte de electrónica y loops. Espectacular. Agenda. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. One, two, three, go. Espectacular, Dieguito. Espectacular, Dieguito. Vamos a hacer un poquito de agenda. Hoy nuestro queridísimo amigo Enrique de Casa de la Palmera ha tomado por asalto la agenda y me mandó la agenda de todo lo que está pasando, por lo menos en el centro de la provincia, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Qué bueno. Y Mar del Plata. Así que te mandamos un gran abrazo, Enrique, y te agradecemos muchísimo porque siempre bueno saber lo que pasa alrededor nuestro. Totalmente. A veces uno no está en todas, así que Enrique ha hecho un trabajo bárbaro. Igualmente vamos a empezar diciendo que este sábado en Tres Arroyos vamos a tener un show de jazz en Blue Dindy, nuestro nuevo club de jazz. Ok. Branson C46, vamos a estar tocando junto a Juan Subrani en bajo y el Totti Angeloni en batería y Sergio Troyano en guitarra. Va a ser un showcito de jazz ahí. Bueno, vengan porque es gratis, así que acérquense a escuchar jazz. De a poquito vamos haciendo el oído a esta musiquita que tanto nos gusta. Exactamente. Y seguimos adelante entonces en Tandil. Tandil, Casa de la Palmera, Club de Jazz, Paz 1069. Este sábado, 11:19:30, inauguración de la muestra plástica de Cecilia Pagliaro, Azules, una nueva muestra de ahí en la Casa de la Palmera. A las 21 horas, nuestros amigos Coye Granato y La Síndico, que tuvimos la oportunidad de escucharlos. Que lo escuchamos acá, cuando vinieron aquí. Exactamente. Sábado. Gran grupo, hermosos, texturas del jazz fusión, ¿no? Una mezcla de jazz con un montón de cosas más. De rock, un poquito de rock. Con Coye Granato en guitarra, Agustín Cetratelli en piano y Enzo Acosta, nuestro amigo Tres Arroyense, en batería. Música original, jazz fusión con toda la energía que transmite el trío en cada presentación. Esto está pasando en Tandil. Pasamos a Mar del Plata. Apa, así nomás. Museo Mar, Avenida Camet y Tomara, Mar del Plata. Bellísimo Museo Mar. Sí. Bellísimo, nos encanta. Sábado 11 también a las 19 horas. Martín de la Saleta en contrabajo a dúo con la guitarrista Rosalina Luciana Vaz. Ambos referentes de la música de improvisación. Seguramente va a ser fantástico. Este mismo sábado, 11, en el Museo Mar, 20 horas, Orquesta Inorgánica. ¡Ah, mira qué bueno! Dirigida seguramente por Jorge Torresillas y con nuestros amigos ahí de Tandilenses. Música de improvisación, se presenta con entrada libre en el museo en el marco del ciclo Mar del Plata Jazz, celebrando los 10 años del Museo Mar. Y el otro día leí también el Museo Mar, que están tienen una apuesta de pintura y de plástica divina. Así bueno, que lo vimos, no sé si estará todavía. No, cambiaron ahora todo. Sí, la muestra de este pintor plástico que vimos, que es fantástica. Sí, divina, no me acuerdo. Bueno, no importa, pero de primerísimo nivel todo lo que está pasando ahí en Museo Mar, vayan a Mar del Plata. Bueno, La Madrid. Bueno, noticias de La Madrid. Interesante, un mundo. Complejo cultural. Sábado 11 del 5, 20:30. Mariana Dátola, grupo. Julián Álvarez en piano. Fran Margarita en bajo. Y Cristian Busecki en batería, haciendo clásicos de jazz. Nos faltarán algunas perlas recientemente incorporadas a su repertorio. Muy qué bueno. Charlaremos en algún momento con Mariana Nata seguramente. Hola Barría. Hola Barría también se nos viene. Acá tengo las hojas, tengo todo. Centro Cultural San José. Estuvimos ahí, bellísimo lugar, Riobamba, sí. 2949, tiene unas salas hermosas, unas muestras divinas. Vayan al Museo San José en La Barría. ¡Qué lindo lugar! Es bellísimo. Primera fecha del ciclo Suena, ¿eh? Viernes 10 del 5, 20 horas. Posibilidad de escuchar a 5 de los músicos más destacados de la escena actual porteña con músicas que inspiran y te llevan de viaje. Sí, sí. Ayúdame un poco, ayúdame a mirar. No dijo. Escucho nada. Signis. No veo. Signis, Bayón Grupo. O sea, Juan Bayón y Signis, que es Federico Signis en bandoneón. Tienen esta propuesta nueva, un grupo debe ser fantástico con nuestro amigo Juan Bayón. Proyecto que surge de las inquietudes de sus líderes en torno a la música argentina y el tango, utilizándolas de vehículo para la expresión de ambos como compositores en un contexto de improvisación. Qué bueno, ¿cuánto es esto? Esto es el viernes 10 del 5 en Centro Cultural San José de La Barría. Quinteto de cámara con clarinete, saxo, guitarra, bandoneón y contrabajo. Qué lindo, me voy a ir capaz. Tremendo. Lucas Goicochea en saxo alto, Emanuel Fermín, Famín, perdón, clarinete bajo. Pablo Pacini, ¿sí? Sí. Estuvimos charlando hace poco con él. Federico Signis en bandoneón y Julián Bayón en contrabajo, un grande de la música, un grande del contrabajo. Esto está pasando en La Barría. Dorrego. Para que tenga varias hojitas. Dorrego 3161, Alianza Francesa, sábado 11 del 5, 20-30 horas. Hola Barría. Trío Swing, nuestro amigazo Nico Tigri en saxo tenor, Leo Silva, guitarra y Aitor Egui en bajo. Clásicos de todos los tiempos, invitado especialísimo Néstor Castro en trombón para hacer todos los clásicos del jazz. ¡Qué lindo! Sí, sí, o sea, interesante propuesta. Una especie de gypsy jazz, me parece a mí, algo parecido. Y por último, en la Casa del Bicentenario, este domingo 15 del 5 a las 16:30 horas, un ensayo abierto del Big Band de la Big Band Regional. Otro lugar divino, la Casa del Bicentenario en La Barría, divino lugar. Vayan bueno. Porque es un lugar maravilloso. Bueno, todo esto tenemos. Qué bien, ¿cuánto se mueve La Barría? Okay, bien. Bueno, seguimos entonces. Seguimos escuchando un poquito de Music Time. Bueno, vamos a escuchar entonces, viste que hay encuentros de rodas de zambas, rodas de lloro, de lloriños y todo eso. Bueno, sí, sí. Vamos a escuchar un club de lloro de Buenos Aires, se juntan ahí como para tocar música brasilera. Y vamos a escuchar un temita así muy cortito, Formigueiro. Thank you. Bueno, le contamos a nuestros amigos que estamos en la FM Indie Rock todos los martes a las 22 por la 104.7 MHz o por la página fmindierock.com.ar. También, si quieren escuchar programas anteriores, tiene toda una pestaña donde están todos los podcasts descargados. Y también que nos retransmiten los jueves a las 20 Radio Imperfecta en Buenos Aires, y los jueves a las 22 la 101.7 Radio La Compañía en Tandil, y la 90.3 La Hoy Rock en Río Colorado, en Río Negro, y los viernes a las 21 la 87.9 Radio FM de la Calle en Bahía Blanca. Bueno, y seguimos escuchando music. Sí, por favor. Bueno, y vamos a escuchar un temita de Pablo Raposo. Uy, mi preferido. Mi pianista preferido. Una composición de Pablo Raposo, en el piano, obviamente. Ezequiel Dutil en contrabajo. Rodrigo Reparás en batería. Mariano Loiacono en trompeta. Y Juan Presas en saxo. Y el tema de Pablo se llama Peace. Okay. Paz. Thank you. en este hermoso clima que nos dejó el tema este de Pablo Raposo, te voy a decir algo que expresó, que dijo este Mar Borghi de su disco, ¿no? Que dice que ella espera que Pausa tenga el espacio para ser descubierto por oídos curiosos. La pausa es algo necesario en nuestras vidas, nos ayuda a mirar lo vivido, construido y resignificar nuestro camino. Es contemplación, análisis, pero también descanso y disfrute. De la pausa salimos con una mirada distinta, una perspectiva diferente sobre nosotros y sobre la fragilidad del mundo que nos rodea. La pausa es belleza en un mundo efímero que se detiene para que le observemos. Ay, es muy bello. Ah, muy lindo. Bueno, muy bonito, ¿eh? Sí, así que en este clima y con este espíritu es el disco, así que les animamos a que lo escuchen. Sí, sí. Mariana Borghi, nuestra invitada de hoy. Bueno, y seguimos adelante y vamos a escuchar. Sí. ¿Viste? Bueno, escuchamos. Iba a decir algo, pero me dejaste absorto. ¿Qué ibas a decir? Que abierto. Ah, bueno. Pensativo, errante. Mejor, porque tomate una pausa. Escúchame. Escuchamos a Mariana Borghi. Ahí ya tenemos un amigo del programa que siempre nos escucha. G-Corner. Acabo de escuchar el disco Pausa en YouTube Museo. De escuchar o descargar, no sé qué. Genial, muy bien. Bueno, este es buenísimo. Buenísimo porque de eso se trata, ¿no? Tiene todo un espíritu de melancolía y de hermoso. La verdad sí. Me gustó mucho. Sí. Bueno, y la escuchamos a Mariana Borghi haciendo un cover de Spinetta. Sí. Y ahora vamos a escuchar a. Ya la hemos escuchado, pero vamos a escuchar otro temita. A Linda Gandini. Hacer un cover de un tema de Charlie. Ajá. Y va a ser, vamos a escucharla en Raros Peinados Nuevos. A ver si les gusta. Raros Peinados Nuevos, que un temazo. A ver, chiques. Vamos. Soy una enfermera. Bueno, escuchamos, ¿qué tal la versión de Alina Gandini? Me encanta. Sí, espectacular, la verdad que claro. La pasé joya. ¿Qué tema tiene Charlie? Es impresionante. Sí, sí, sí, la verdad que qué sí. Qué genial. Che, yo hago una cosa. Un genio, sí. Una cosa me pregunto, vos sabés que nosotros en el estudio logramos una nueva tecnología que es tener un cartel que nos avise cuando estamos al aire. Acá o no. A mí me avisa, yo lo veo. Claro, lo que pasa es que acá está, no sé qué pasó y está puesto atrás de un monitor, o sea que es como, ¿qué está pasando, viejo? Yo o sea, lo veo, así que. Tengo resplandor naranja, ¿viste? Así es muy difícil, ¿eh? Así es muy difícil de hacer un programa de radio. Yo lo veo perfectamente, Liguito, así que no te sientas aludido. Bueno, seguimos escuchando music y vamos a escuchar un classic, the classic. Of the classic. Hecho por los Mingunos. Oh, Mingunos, uno de mis grupos favoritos. ¿Sí? Nuestro bueno. Amigo Franaba. Ah, claro, está ahí, sí, sí. Y no tengo todos los que integran, no me los pregunté. Pero como sí, 70, uy, igual. Perdón, pero sí, Lucía Bofo. Que es la cantante, sí, sí. Y van a hacer el tema Portrait. Perfect. Okay. Vamos a escucharlo. Arriba. Buenísimo, espectacular, me encanta este grupo. Sí, la verdad que es muy lindo. Centenario Mingus, ¿no? Centenario. Sí. Sí, un homenaje a Charlie Mingus, claro, obviamente. Sí. Fantástico. Bueno, algún día sabremos quiénes son los integrantes, pero sí, son como 70.000, o sea. Sí, creo que son 6, me parece, bueno, no importa. Ya veremos. Bueno. Igual, pero bueno, para los que están escuchando, Mingunos, gran grupo argentino. Interesante, seguramente por las redes lo pueden encontrar. Con Lucía Bofo como cantante. Exactamente. Integrante del grupo. Bueno, che, y ya estamos medio llegando al final. Falta un temito más, así ¿no? Así que sí, un temito más. Vamos a escuchar a Para porque el tema es un tema de Clifford Brown, pero se llama Da Hood. Da Hood. Da Hood. Clifford Brown. Hay una versión que hizo Charlie Parker y sobre esa versión hicieron este tema los chicos estos: Joaquín Muro en trompeta, Fermín Carpena en guitarra, Iván Chapuis en contrabajo y Teo Pérez en batería. Chicos nuevos, ¿no? A ver cómo suena, chicos, esto. Ok. ¿Sabes que este chico, el trompetista Joaquín Muro, me parece que también está en Los Mingunos, este chico? Uh-huh. Bueno, toca también el flugelhorn, que es mi instrumento favorito, ya te digo, aparte del contrabajo. Pero no lo encontré. Tu segundo instrumento favorito. No lo encontré, bueno, en este caso lo encontré tocando la trompeta, que me encanta cómo toca también. Claro. Es para tener en cuenta, ¿eh? Pero Joaquín Muro. Flugelhorn, escuchar a Art Farmer. Sí, bueno, pero yo te digo acá en Argentina. Acá en Argentina. Aquí y ahora. Ya vamos a encontrar, aquí ya vamos a buscar. Che, bueno, nos retiramos con el honor de haber participado en una hermosa jornada. Un abrazo inmenso a todos los que nos escuchan en las distintas ciudades, en Tandil, Bahía Blanca, Río Colorado. Bueno, le damos un saludito también acá a nuestro compañero Adiguito, nuestro operador técnico. Uh-huh. Y nos vamos a ir con algún temita más de Mar Borghi. Bosque Escondido. Me encanta el nombre de los temas. Mar Borghi. Del disco Pausa. Escúchenlo. Okay. Divino. Chao.